yo este hermoso chamamé. Y una razón debe haber para que lleve su nombre. De seguro fuiste un hombre bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, franco y además sencillo. Por eso Eliseo Castillo hoy